Buenas noches, bienvenidos al programa número 42 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa desde mi pequeña atalaya ajedrecística aquí en el sur de la provincia de Pontevedra, en España. Y bueno, en nuestra campaña Salvemos Jaque empezamos animándoos a entrar en las ofertas que Jaque está haciendo para que comprando lotes de revistas y apoyando podáis apoyar esta buenísima causa de tener una grandísima revista de ajedrez en habla hispana. Salvemos Jaque es nuestra primera recomendación, como viene siendo habitual. Y ya para el día de hoy, nuestro guión será nuestras noticias flash. Luego seguiremos con una preciosa, a mí personalmente me ha encantado, la preciosa historia de Olga Rubtsova, la rusa, la cuarta campeona del mundo. Y entraremos con nuestro estudio con David, por fin el estudio histórico resuelto. Y seguiremos con nuestro tertulia, nuestro tercer ganador de la Liga Fantástica, Gonzalo Bouza Brey, como ya conocéis. Y comentaremos la Liga, el cierre del Tata Steel espectacular y finalmente lo que ha sido Gibraltar y el torneo panamericano por equipos. Esto es el guión para hoy y sin nada más, empezamos.